Le dije al Fablas, le voy a meter la gorra, a ver qué pedo. A ver si se la pone de pura cagada. Aparte tiene la onda del sin antena. Igual sirve, ¿no? El bicho Fabián me contesta, pues no, creo que se la ponga, carnal, porque pues Spawn, trae cresta, no creo que se la ponga. Ah, pues no pasa nada, güey, total. Pues, le aventé la gorra y se la puso, ¿no? Esto va a ser parte de este intento de programa de radio. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Lo que acabamos de escuchar es Ecofálisis. La canción se llama Éxodo. Es todavía de estos discos que me regaló el buen Agus de Producciones en Negro, lo cual le agradezco un chingo al carnal. He estado platicando con él y es la banda, me ha caído muy bien. Lo que mencioné al principio, pues, bueno, a ver, antes vamos a tranquilizarnos. Este es Sin Licencia, un intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Edad de Piedra, ahora Vida Culera. Ya, estoy bien pendejo, pero bueno, es poco a poco esta vaina. ¿Qué les iba a comentar? Ah, sí, sobre lo que voy a platicar en este programa, bueno, en este intento de programa, que va a ir como amenizado por esta banda como tecno o dark, electrónico, no sé cómo poder clasificarla. Pues, tocan chido, la neta es que viene de los discos que me regaló, como lo mencioné, el Agus, en Producciones en Negro. Y es interesante, aunque creo que le debería de haber puesto como mejor música de punk, ¿no? Porque pues, lo que pasó fue muy punk y muy chido del carnal que se rifó ese día en el escenario. Te voy a seguir hablando un poco de el concierto de Noy Sucre, que el cual ya dije que no me latió. No me latió la actitud del carnal. Pero sin embargo escuché otras bandas que algunas fueron nuevas, otras pues ya la había escuchado hace un chingo de tiempo y volví a escuchar, como fue Masacre, Tiempos Punk, que van a estar en Segmento Podrido y ese programa. Y esta banda que, chales, me da mucha pena, pero no me acuerdo su nombre. Garrobos, también una banda desde hace mucho tiempo que quería escuchar en vivo y pues se dio la oportunidad. Y platicaré, ¿no?, acerca de lo que fue. La neta es que siento que le estoy cagando muy acá en esta onda que yo llamo como intro, pero pues ni pedo, la neta es que yo no edito. O sea, aunque no lo crean, esto es, bueno, creo que me van a entender y van a decir que es cierto, ¿no? O sea, así como va. O sea, si digo algo mal o si mi voz de por sí se escucha culera o no concuerdo con lo que digo, pues ni pedo, es así, homies. No trato de buscar como que algo muy bonito, sino trato de buscar algo que salga así en corto, ¿no? Como que esa plática, esa charla que ya vas a tener con un camarada, que no estás pensando, ¿no? O con una chava, ¿no? Que no piensas mucho lo que vas a decir porque pues hay confianza, ¿no? Y como van saliendo las cosas. A veces las como que trato de tranquilizarme y más o menos tomarme el tiempo necesario para que no se escuche tan mal o para que media no esté tan culera, pero no resulta y pues salen así un pinche de desbarajuste de palabras, a veces frases sin sentido que salen de mi hocico. Pero bueno, ya mejor vamos a escuchar esta banda. Vamos a escuchar dos rolas. Aquí tengo el disco. Vamos a escuchar La Bendición del Fuego, El Beso de la Mujer y El Beso de la Mujer Serpiente. Epa, se escuchan chingonas. Pero bueno, es una pena que no haya sido una banda punk, porque ya la banda punk que me queda de los discos que me regaló Agus es Sopa de Garrón. Y esa lo quiero utilizar para el proyecto de la cabina que he estado armando con otros dos camaradas. Así es que vamos a escuchar esa música y regresamos a platicar de esta vaina. Thank you. lenguaje viperino desbordó mi curiosidad. Mirando su sexo, me perdí en la penumbra. Extraño la soberbia piel, la más preciada en la tierra del dios. Mi castigo, el ave de tórax. Ahora sé que el deseo conduce a la muerte de los sentidos. Esta es palabra del dios. Pues ya estamos de vuelta, esto fue Ecofálisis. Chales, es que pareciera como que muy fácil de pronunciarlo, pero pues a mí me está costando. Ecofálisis. Como siempre digo, espero haberlo pronunciado bien. Les iba a comentar acerca de que esto iba a ser como una crónica. Es más, hay una en esta misma onda que hago de Sin Licencia. También hago otra cosa que se llama Fotos de Vida Culera o de Edad de Piedra. Ya no recuerdo muy bien, donde subo una foto y le pongo algún contexto. Más o menos lo que hago aquí, de manera, o sea, de aquí, de que utilizo un disco completo de una banda y hablo acerca de lo que me pasó. Hago más o menos lo mismo con las fotos. Creo que se me hace divertido como que, pues esta onda, ¿no? De crear un discurso o hablar acerca de algo que a lo mejor luego no tiene mucho sentido. En la foto que tengo, en la que estoy hablando, que es foto de Edad de Piedra, sale el compa con la gorra. Esa foto la tomó Fabián, tiró el paro. No sé por qué yo no saqué mi celular y grabé ese show. Es que la neta yo pensé que no se lo iba a poner y que yo le iba a aventar como un estilo bien punk. Pero no, bien chido. Fue de una de las bandas que más prendió. Y una actitud bien chula del carnal, o sea, bien punk. De la vieja escuela, ¿no? Acá se quitó la playera, hizo que se armara el slam chido. Decía que él vendía dulces, su actitud bien pon, se echaba unas caguamas. O sea, estuvo bien a toda madre ese carnal. Es una pena que no recuerdo el nombre del grupo. Incluso hasta como que hice la preguntando si alguien tenía ese video, ¿no? Porque hubo un chingaderal de videos del Nor Sucre. Dije, pura casualidad alguien lo tenga. Tiene ese video donde ese carnal se pone una gorra. Y pues como suele ser habitual, pues me ignoraron. Ya me ignoraron completamente y pues ni gorra, ni video, ni nada. O sea, en visto así. Véase a la verga, culero. Eso que. Pero nada, o sea, para mí fue un gesto muy chido. Yo se lo iba a hacer lo mismo con el Noy Sucre, pero dije, nah, ese cabrón no va. Y la actitud que tenía ese güey de Super Extra, Bueno que no la aventé y todavía conservo la gorra. Pues así como fue, ¿no? Se lo dije al Che Fabián, le dije, ¿sabes qué, carnal? Voy a aventar mi gorra. Y ese güey, no, pues, gorra perdida, güey. Porque ese güey no se la va a poner, güey. Lo más seguro es que la deje ahí, güey, o que la vuelva a aventar porque pues trae su cresta el carnal. Y dije, no, chingue su madre, la voy a aventar. Y así como va, y la gorra que por lo regular luego tengo, o sea, con la mayoría de las veces salgo es la que dice sin antena. Son de las pocas gorras bueno, es la única gorra que me queda de, mandé a hacer unas cuando fue el aniversario, hice 10 y pues según yo las iba a vender, las terminé regalando, ¿no? Y este dije, pues ya, total, güey, pues que se pierda en una tocada punk con este carnal. Así la aventé y pues acá su reacción del compa, la vio que era una calaverita, yo creo, dijo, ah, pues me la pongo y se la puso el carnal, así valiéndole verga la cresta. Se aventó como 3 rolas con la gorra, pues, o sea, fue algo para mí muy chido, o sea, tan chido es que me gusta que lo estoy compartiendo aquí. Repito, es una pena, hubiera sido muy chido que quedara, ¿no? Un disco de esa banda. Ya estaban como que de las bandas como que principales. Así que fue muy difícil de buscar al compa y decir, oye, es carnal, véndeme un disco, no traes un disco, qué pedo, te puedo hacer una entrevista, así como hice con Tiempos Punk. No, fue más difícil esta onda, ¿no? De poder llegarme a acercar a él. Sin embargo, pues si me están escuchando, alguna pandilla sabe de cómo se llama eso, pues estaría chido, ¿no? Que me lo dijeran. Para pues hacer yo la búsqueda, ¿no? Y pues a ver si sale en una entrevista para Segmento Podrido, para La Gritona o para Sin Antena, ¿no? O sea, de que va a salir, bueno, si acepta, claro. Y pues para mí fue algo muy chido, o sea, repito, muy chido, ¿no? Ese gesto. Va a ser un programa muy corto porque, o sea, es como, ¿cómo les diré? Me sentí como un niño, ¿no? Cuando le avientan algo a un deportista, o no sé, a un músico, que el anhelo de que lo toque o que lo vea, y que diga, ay, güey, pues qué chido, carnal. O sea, como que me sentí así cuando la agarró y se la puso, ¿no? O sea, fue algo muy, pues muy bonito, ¿no? O sea, no pensé que fuera a hacer ese gesto, ese carnal. Y fue eso, ¿no? Yo creo que de lo que rescato, aparte de ese concierto de Novi Sucre, que para mí deja mucho que desear su actitud del carnal este, del Novi Sucre, creo que así se llama, no sé si sea su seudónimo, pero bueno, en fin, es esta onda, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Se me fue el avión, perdón. Ah, sí, ya me acordé. Lo que rescato es al Tiempo Punk, que conocí a la banda, bien chidos, me regalaron su disco, me lo firmaron, van a ir a Segmento Podrido. Y fue este gesto, ¿no? Este gesto de verlo, de ver la gorra sin antena con un compa, pon, y que diga que le gusta la caguama, que es autogestivo, que es bien destroyer, que vende dulces en el transporte público, que anda echando desmadre. O sea, ver eso, que alguien de ese calibre se la ponga a que se lo hubiera puesto el No Sucre, que lo dudo mucho, ¿no? Y que realmente como que no le veía mucha cordura con lo que pasó en este chavo, en este carnal, en este homie, ¿no? Como que dio toda esa vuelta, ¿no? Me dio esa vuelta en mi cerebro, ¿no? El decir, güey, pues es que es eso, ¿no? O sea, estamos ahí, ¿no? A lo mejor el día de mañana llega y pues las áreas del destino llegamos a estar en un mismo espacio, ¿no? No tal vez un escenario, porque yo no canto, pero sí tal vez conviviendo, ¿no? Tal vez, no sé, o sea, pinche mundo luego es bien pequeñito, aunque nos hagan creer que no, pues es bien pequeñito, ¿no? Y en las áreas del destino los podemos ahí ubicar él y yo, y pues ya le contaré, ¿no? Les diré, ¿sabes qué, carnal? Pues sentí bien chido, ¿no? O sea, el gesto de que te la pusiste, o sea, a lo mejor hubiera sido más chido que chap, sin antena, pum, me pongo la gorra, ¿no? Eso ya hubiera sido una mamadota, ¿no? O sea, si hubiera sido un golpe de suerte bien cabrón. Pero el hecho de que se la puso y que no me la aventó a mí, sino la regresó al público y cayó a unos, como a 3 güeyes, ¿no? O sea, de que yo estaba. Y el compa que la agarró, yo creo que vio la acción de que se la aventé. O sea, también es bien chido de ese camarada, ¿no? Porque vio que se la aventé. Y yo dije, ah, mi gorra. Y ya cuando la agarro, pues ya me quedé así como niño, ¿no? Literalmente con mi hija, ah, esa era mi gorra. Y así me iba a voltear y me dice, no, que no, toma. Y me la regresó. O sea, es algo muy chido, ¿no? O sea, como que se dio todo. Fue una gorra boomerang. ¡Ah! Creo que lo dejo con eso. Es un programa muy corto, pero la verdad es que es muy bonito. Ah. A veces no es como que estas cosas, ¿no? De que siempre hablo de la destrucción o de lo mal que me va o de lo chido, ¿no? Y de lo poco que puedo rescatar últimamente. Pues es la cabina, ¿no? Que está en construcción ya para terminar. Que ya lo platicaré en el otro programa. Y esto, ¿no? Creo que es lo que me ha pasado más chido a últimamente. O sea, no, nunca pensé que fuera a pasar eso en un concierto. Que me aventara mi gorra y se la pusiera. Creo que es algo que pues atesoro y nunca se me va a olvidar. Y pues ya es todo, jóvenes. La neta, solamente quería compartir eso. Les mando un fuerte abrazo y la vida sí es bien culera. Neta que es bien culera. Igual que mi voz. Igual que mi voz, y perdone, no voy a cortar. Chinga su madre, así como va. La vida es bien culera. Igual que mi voz y esta pinche tos que no me la puedo quitar. Pero pues también luego tiene sus detallitos chidos. Y esos detallitos chidos, pues hay que valorarlos. Los dejo con estas dos rolas y pues ahí lo estamos guachando, homies. La tierra ardiente se convertirá en una laguna y el cielo se llenará de vertientes. La furia del multidios oriental se dejará caer como lágrimas de un cielo hinchado de sangre, llorando la obvia muerte.